Lo tenemos acá con nosotros al padre José María Pinsemín, que muy amablemente ha venido a compartir la mañana con nosotros, bueno, a compartir un tiempo de esta jornada para poder conocer un poquito más, ¿no?, a San Miguel Arcángel. Padre, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días a vos, Geraldine, y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por hacerse este tiempo. Sabemos que seguramente está con un montón de obligaciones y valoramos un montón que quiera sumarse acá a la radio y, bueno, por ende, contarle a todos los oyentes todo esto que usted sabe. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, padre, hoy queremos conocer a San Miguel Arcángel. Queremos saber por dónde empezar para entender, bueno, el patrono que tenemos todos los entrerrianos. Sí, bueno, yo digo que primero habría que tratar de entenderlo en la fe y qué es la fe, en definitiva, ¿no? Hay muchísimas cosas bellas que Dios ha puesto para que nosotros las vivamos en la realidad. Pero para poder vivirlas, ya que Dios nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo seres espirituales, es decir, capaces de conocer, de amar, uno no puede amar ni vivir lo que no conoce. Entonces, el primer requisito para poder enriquecerse es conocer los tesoros que Dios ha puesto. Por ejemplo, si hay un chico que está en una situación social terrible, marginal, totalmente, ¿para él qué significa la educación? No significa nada. Y sin embargo, nosotros sabemos que la educación es muy importante, que te eleva humanamente, que te hace mejor, que te ayuda a desarrollarte humanamente. Pero para él no significa nada porque no la conoce. Lo mismo puede pasar con muchas otras cosas. No sé, alguien que no conoce la música, que nunca le enseñaron a escuchar música, tampoco sabe que eso lo puede embellecer como persona, lo puede enriquecer. Y tantos ejemplos que podríamos poner. Quiere decir que si uno no ve, no puede vivir algo. Y lo que hace la fe es expandir nuestra visión. Es como que Dios nos da una luz sobrenatural para entender su revelación. Tesoros que Él nos quiere gratuitamente regalar y que nos quiere poner a nuestra disposición para que los vivamos y vivamos prácticamente una vida semejante a la de Él. Entonces ahí está toda la revelación que nosotros podemos leer, por ejemplo, en la Biblia, y concretamente esa revelación llega al máximo en la persona de Jesús, que como Hijo del Padre nos viene a abrir los tesoros del Padre a todos nosotros, a hacernos hijos. Y dentro de esos tesoros de la revelación está esta cosa tan misteriosa, que habría que empezar por decir sencillamente esto: es difícil que nosotros nos imaginemos el universo antes de que existiera. Es decir, cuando Dios estaba absolutamente solo. Entonces uno, claro, humanamente diría, bueno, pobre Dios, estaba solo. No, Dios es una familia de tres personas, donde hay una corriente infinita de amor. Por eso Dios nunca está solo. Las tres personas divinas se aman con una corriente de amor tan infinito que no necesitan nada más que eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son infinitamente felices en sí mismos. Pero justamente sabemos, porque Dios lo reveló, que en un momento dado Dios quiso compartir esa felicidad como parte del amor. El amor quiere darse. Y ahí aparece el universo con todas las criaturas, ¿no? Este universo tan grande, tan magnífico, que los científicos no lo pueden ni medir, no saben dónde empieza y dónde termina. Y nos dice la palabra de Dios algo que para nosotros solo se puede conocer justamente a partir de la revelación. Que antes de crear este universo material, creó unas criaturas absolutamente maravillosas, que son puros espíritus, no tienen cuerpo como nosotros, materia, son espíritus. Espíritus de luz, de amor, de vida, que viene de Dios, y son los ángeles. Y lo que nos dice la Biblia de los ángeles es que son miríadas de miríadas, dice en un momento de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Son muchísimos más que los seres humanos, son una cifra absolutamente inabarcable para nosotros. Y que su ocupación es conocer, adorar a Dios y gozar de la presencia de Dios, y de la presencia y del amor y la amistad entre ellos. Dificilísimo nosotros de tratar de comprender esto. Hay entre ellos jerarquía, se nos dice, también, y Dios nos dice que algo misterioso pasó, como hace cada vez que Dios crea las criaturas superiores para que lo conozcan y lo amen. El amor no se puede imponer. El amor se ofrece. Es libre. Sin libertad no hay amor. Entonces, a todas sus criaturas superiores, Dios en algún momento las puso en una prueba de amor, para saber si iban a querer amarlo o no. si iban a ser agradecidos con ese Dios que les había dado la vida. Y ahí viene justamente este gran misterio del pecado. Es decir, ¿cómo yo, al que me saca de la nada, me lo da todo, de golpe puedo decir, no te quiero amar? ¿Cómo un hijo que tiene unos padres maravillosos que lo cuidaron, llega, no sé, a los 18, 19 años y dice, no me importan ustedes, se va y los abandona? Es bastante, pero esa capacidad de bien y de mal está dentro de nuestra libertad. Y en un momento dado nosotros sabemos que una parte de los ángeles, desgraciadamente, se rebeló contra Dios. Y nos dice la Biblia que dentro de los ángeles, que al contrario se pusieron del lado de Dios, el que se puso primero, que dio un paso adelante y le dijo a los otros, no lo podemos abandonar a Dios, fue San Miguel. De hecho, el nombre San Miguel significa quien como Dios. Es como si San Miguel le hubiera dicho, pero ¿cómo vamos a abandonar este Dios? Claro. Que nos dio todo, que nos sacó de la nada, que nos regaló la vida, y nos regala su presencia, su amor. No lo podemos abandonar. Por amor y por agradecimiento al amor, San Miguel se niega a ponerse contra Dios. Y entonces ahí se da una gran batalla en el cielo, nos dice el libro de Apocalipsis, y una parte de los ángeles que se revela. Es como cuando una criatura se pone contra Dios, se revela, es como un río que le dice a su fuente, o al glaciar de donde viene, no quiero saber nada con vos. Su vida se empobrece, porque toda su vida depende de la fuente o del glaciar de donde viene. Y entonces esa parte de los ángeles, nos dice la Biblia, se convirtió en lo que nosotros sabemos, ¿no? Satán y los demonios. Seres que ya no pueden amar, que se han puesto contra Dios totalmente. Y ahí cuando Dios crea la otra parte de la creación, que es el universo material, también el hombre es sometido a una prueba. Y también el hombre falla. Qué tristeza para Dios, ¿no? O sea que los seres más hermosos que crean en algún momento se ven tan bellos a sí mismos que en vez de vivir en el amor y la dependencia y el agradecimiento, se llenan de soberbia y se ponen contra el que los creó. Esto es como la primera parte de la historia, ¿no? Entonces, a mí me parece que se podría entender cómo continúa la historia cuando el ángel se le aparece a la Virgen. El arcángel Gabriel, él dice que la primera frase que le dice a la Virgen es, alégrate María. ¿Qué quiere decir? Y está gozoso, porque el ángel ha comprendido algo que Dios les acaba de decir en el cielo. Yo me imagino la escena así, mira. Dios los reúne a los ángeles y les dice, queridos hijos, a la humanidad le está pasando lo mismo que ha pasado acá en el cielo. Y los hombres se están alejando por el pecado. Quiero rescatarlos, porque quiero que sean hermanos de ustedes en la vida eterna. Pero voy a hacer algo que es una locura. Le he pedido a mi Hijo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tome una naturaleza humana, que se haga hombre y que se cargue con toda la miseria del mundo para ofrecerle al mundo la misericordia, el rescate. Yo supongo que cuando los ángeles escucharon eso, habrán dicho, no puede ser, ¿cómo lo vas a cargar a tu hijo, al inocente, al que es amor infinito como vos, de toda esa miseria del mundo, de todo lo que hay en la historia humana? Y Dios dijo, sí, porque yo amo mi creación, y le he pedido a mi hijo, y mi hijo, que es mi amor, me ha dicho que sí. Por eso cuando el ángel le viene a anunciar a la Virgen y le dice, acepta ser la madre de Dios, está en un gozo increíble, porque dice, acaban de ser rescatados aquellos que serán nuestros compañeros durante toda la eternidad. Entonces empieza una alianza entre los ángeles y los ángeles nos protegen a lo largo de la vida y nos guían porque desean algún día estar con nosotros en la vida eterna y gozar con nosotros de la presencia de Dios y de la amistad con ellos, pero no nos pueden obligar porque somos libres. Entonces nos guían, nos iluminan, nos protegen, pero están ante nuestra libertad también. Pero imagínate el gozo al ver que Dios se hacía hombre. Una cosa extraordinaria, ¿no te parece? Así es, padre. La verdad que, bueno, estamos escuchándolo muy muy atentamente porque, bueno, es muy importante poder conocer sobre todo esto y más como lo explica usted. Pero queríamos preguntarle, bueno, en base a esto de los ángeles y la relación de cada uno, ¿no?, dentro de la humanidad, ¿cómo tiene que ser esa relación? ¿Cómo tiene que ser ese diálogo con nuestros ángeles? Perfecto. En primer lugar, habría que decir que justamente lo que leemos mucho en la Biblia es que Dios quiere una relación íntima entre los hombres y los ángeles. Es voluntad de Dios. Porque puede ser que estemos como más acostumbrados a hablar de la relación entre nosotros y los santos que de nosotros y los ángeles. Absolutamente. Porque los ángeles son más difíciles para nosotros porque no se ven. Sin embargo, si vos lees la Biblia, los ángeles están todo el tiempo. En la misma vida de Jesús, que es como nuestro modelo, Jesús nos anuncia lo que vamos a hacer nosotros. Los ángeles están en todos lados. El ángel le anuncia a la Virgen que va a ser madre de Dios. Los ángeles cantan y adoran al niño Jesús que nació en el pesebre. Los ángeles lo acompañan. El sepulcro. El sepulcro, pero antes, cuando es tentado en el desierto, van y lo consuelan en Getsemaní cuando está ante la gran prueba de la pasión. Es una maravilla. Los ángeles están en todos lados. En el libro de Apocalipsis, que ya nos muestra los últimos tiempos y la vida en el cielo, está lleno de ángeles por todos lados, cantando con los hombres. Entonces, Dios no quiere que el hombre se salve solo. Quiere que se salve, por supuesto, con Dios, con los otros hombres y también con los ángeles, porque vamos a ser una sola familia en el cielo. Mira qué linda esta definición que da San Pablo en la carta a los romanos de la iglesia. Cuando dice, ¿qué es la iglesia? San Pablo dice, Dios quiso enviar a su Hijo para que él fuera el hermano mayor, primogénito, de una nueva familia de hermanos, que es la iglesia. Entonces, Jesús viene a rescatarnos y a darnos su misma vida de Hijo de Dios para que nosotros con los ángeles seamos una sola familia, que por otro lado, de la cual es madre la reina de los ángeles. Esto es muy misterioso también. Una criatura tan grande, tan superior a cualquier otra criatura, que es reina de los ángeles también, María. Los ángeles se arrodillan ante María. Se arrodillan, no, evidentemente, porque María sea Dios, porque María es una criatura como nosotros, pero es una criatura tan llena de gracia de Dios, que ha recibido con tanta fidelidad la gracia de Dios, que ellos se arrodillan ante María. Yo me imagino que cuando el ángel se le apareció a San Gabriel, San Gabriel a la Virgen, cuando le empieza a hablar, está de pie ante ella, porque el ángel es superior al hombre. Pero cuando María dice, acepto, y el Verbo se hace carne, el ángel se arrodilla. Porque Jesús está dentro de ella, y ella ya es la madre de Dios. Entonces, es una cosa extraordinaria cómo ellos nos aman y cómo buscan nuestra salvación y cómo están esperando con ansia que nosotros lleguemos donde están ellos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene su ángel. Claro, viste que eso de eso dicen, bueno, será un cuento para los niños. Claro. No, eso está en el Evangelio. Jesús lo reveló, dijo que cada uno tiene un ángel que lo protege, al cual conoceremos personalmente en la vida eterna. Mira, evidentemente que en la vida eterna el gozo más grande es verlo a Dios. Porque la Trinidad es un amor infinito de misericordia. Bueno, todas las pocas visiones que han tenido santos sobre eso, por ejemplo Santa Faustina, hablan de una corriente de amor infinito que no es expresable en palabras. Un amor que te invade, te llena, estás en una plenitud de amor y de dulzura permanente. Es muy difícil de describir. Pero, también está esta realidad, ¿no? Que además va a estar el gozo de mirarla a María a los ojos. ¿Vos te das cuenta? Cuando estemos frente a ella y nos demos cuenta cómo nos cuidó a lo largo de la vida. ¿Cómo nos cuidó? Hay una cosa que siempre destaco en los bautismos. Viste que cuando un chico, por eso es muy importante por lo menos uno de los nombres poner un nombre de santo. Porque cuando vos te ponen un nombre en el bautismo, el santo que lleva tu nombre es tu patrono. Tiene una misión y una alianza de amor especial con vos. Y en ese momento recibís como hijo de Dios al ángel custodio. Y van a estar con vos durante toda la vida sin poder obligarte, porque sos libre. Van a estar tratando de que llegues a la gloria del cielo para compartirla con ellos y que le des gloria con una vida santa a Dios. Y eso vale no solo para las personas, Geraldine, vale para las naciones, porque en la Biblia aparece muchas veces de que las naciones tienen ángeles, las ciudades tienen ángeles que los protegen. Entonces hay como una alianza. Cuando un pueblo venera especialmente a un ángel, se hace una alianza de amor. ¿Y qué le pasó a Paraná? Se reunieron en la plaza, nos dice la historia. En el aljibe. La famosa votación. Uh-huh. Y se hizo una alianza con la Virgen, como patrona de la ciudad, y con San Miguel, como patrono de la provincia. Ahí hay una alianza de amor. Por eso es tan importante que los paranaenses mantengan esa alianza de amor. Porque una alianza de amor se tiene que renovar siempre. ¿Qué le pasa a un matrimonio donde los esposos no se dicen más que se aman? Se va rompiendo eso. Sí. Nosotros tenemos que mantenerla y por eso para nosotros la fiesta es una renovación de la alianza de amor con el Santo Arcángel. Solo en el cielo sabremos todo lo que hemos recibido de él. Y yo digo que una de las cosas que más debe entristecer a los ángeles es cuando nosotros nos alejamos de Dios y no le agradecemos, porque evidentemente les debe provocar una gran tristeza, ¿no? Yo me imagino esto también, sí. Te digo una cosa más, que cuando los ángeles, una parte de los ángeles se rebeló contra Dios, fue una tristeza terrible para ellos. Es como cuando en una familia uno de los hermanos, tal cual, viste, agarra un mal camino y es la pérdida de un hermano. Cuando recibieron a los hijos de Dios rescatados por Cristo, para ellos fue una alegría inmensa. Entonces yo espero algún día gozar de eso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos que pedirle a Él que nos proteja, porque a veces confiamos solo en nuestras fuerzas humanas. Y mirá lo que le está pasando al mundo que cree que el hombre todo lo puede arreglar. Nos pasamos la vida diciendo que lo vamos a arreglar, que las leyes lo van a arreglar, que los esfuerzos del hombre lo van a arreglar. En el mundo hay cada vez más división, más crueldad, más guerras, más enfrentamiento. Hablamos de libertad y cada vez somos menos libres porque estamos más esclavizados por el pecado, por nuestras pasiones, por nuestros desórdenes. ¿No será que tenemos que hacer un acto de humildad y decir el único que nos puede hacer libres es Cristo? Y Cristo nos ayuda por sus ángeles. Exactamente, así es. Hemos dialogado un montón, Padre, respecto a, para entender y para conocer un poquito más la historia y el significado y el sentido, por así decirlo, de los ángeles en la creación. Ahora vamos a concentrarnos, si a usted le parece, un poquito más en nuestra provincia, en Entre Ríos. ¿Cómo llega a ser San Miguel, bueno, patrono de esta provincia? Mira, yo diría esto. En primer lugar, sí. Nosotros sabemos por la historia de la Iglesia que ha habido apariciones de San Miguel en varios países del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo en este momento las apariciones en Italia, en Francia, por ejemplo, en algún país asiático también, en algún país africano. Es decir, hay una manifestación de los ángeles cuando Dios los envía, digamos, ¿no? Y en algunos países, por ejemplo, yo creo recordar que en Francia San Miguel dice que es el patrono o el custodio de la nación. Uh-huh. Nuestro caso es distinto, porque nuestro caso es muy lindo, porque es una alianza que Paraná quiso hacer con el arcángel. Y es muy lindo inclusive la historia. Yo no soy un experto historiador, pero de lo que sé, viste que la parroquia San Miguel está en lo que se llamaba el barrio del Candombe, ¿no? Que era un barrio de la ciudad donde había mucha gente de color, mucha gente de raza negra, digamos, y que estaban allí y que eran sumamente devotos a San Miguel, al arcángel, tenían una devoción especial. De hecho, detrás de la iglesia San Miguel, que se hace, vos sabés que la iglesia San Miguel se hace a finales del siglo XIX, hay un pequeño templo, una pequeña capilla que ahora se va a restaurar, y que es el edificio más antiguo de la ciudad. Creo que es de 1820. Es lo más antiguo que tenemos en la ciudad. Y es muy interesante porque lo van a restaurar y será la capillita del barrio, de la gente de color, allí en Paraná. Y habían hecho la capillita esa en honor de San Miguel y al lado como una habitación donde se quedaba el sacerdote. Porque aparentemente en lo que hoy es calle Cervantes había como un gran zanjón. Y cuando llovía, se hacía un río ahí, no se podía pasar de un lado a otro. Entonces, ajá, cuando empezaba a llover, el sacerdote se iba para que no se quedaran sin misa y se quedaba, sí, viviendo ahí y les daba misa. Y la gente era devotísima. Y en base a eso, se hizo la iglesia San Miguel Arcángel, que en algún momento inclusive hizo las veces de catedral, en un momento de iglesia, claro, principal de Paraná. Entonces, en base, digamos, a toda esa devoción que había y a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es la imagen que desde la Baxada, ¿no? Uh-huh. De Bajada Grande, fue como fundadora de la ciudad, se hizo la famosa elección en el aljibe, donde se hicieron dos listas prácticamente y hubo una elección bastante peleada, donde la Virgen, creo por algunos votos, ganó, digamos, la elección. y fue declarada patrona, y por eso se declara San Miguel. Y en ese momento, como lo hacen las autoridades mismas que representan al pueblo, junto con el pedido y el clamor del pueblo, bueno, hay una alianza entre Paraná y el arcángel. Y Dios es fiel, Dios se toma en serio las cosas. Dios no rompe las alianzas, lo que las rompemos somos nosotros, porque Dios, mirá lo que dice San Pablo, dice, Dios en Jesucristo no es sí, no, no, sí, sí, no, no, no. Es sí. Los que cambiamos y rompemos las alianzas somos los hombres por nuestra falta de fidelidad, pero Dios no. Entonces, esa alianza se hizo públicamente, la hizo el pueblo con sus autoridades, y San Miguel se ligó a la ciudad de Paraná con una alianza. Y hoy le tenemos que pedir mucho a San Miguel. ¿Por qué? Porque hay personas que están planteando un poco también una vida sin Dios y querer romper esos vínculos con Dios, ¿no? Y lo que nosotros sabemos es muy peligroso, porque cuando vos decís, yo no quiero que Dios me proteja, yo te digo sinceramente, Geraldine, yo espero que cuando yo me presente ante el juicio de Dios y tenga que rendir cuenta de mi vida, como vamos a tener que presentarnos todos, según nos dice Jesús en el Evangelio, realmente ahí estén intercediendo por mí todos. Jesús, la Virgen, San José mi patrono, mi ángel de la guarda, claro. San Miguel Arcángel y todo. Yo quiero que todos me defiendan, ¿entendés? Porque todos al lado de la santidad de Dios somos muy pecadores. Entonces, ¿cómo nos vamos a esperar que nuestros amigos espirituales estén intercediendo, le estén diciendo a Dios, perdónalo, claro, ayúdalo, ayúdame, dame la misión de levantarlo, de volver a hacer que vuelva a vos? Yo espero que... Entonces, estos seres de luz que están alrededor nuestro y que nos ayudan, solo sabremos en el cielo todo lo que han hecho por nosotros. Y la ciudad también. Y yo creo que, bueno, la ciudad está en peligro cuando la ciudad se aleja del amor de Dios. Uh-huh. Exactamente, así es. Padre, este barrio que usted nos nombra, el barrio Candombe, nos dijo, sí, era, o sea, otra gente distinta. Del Candombe, del porque, Candombe, porque se escuchaba la música típica, claro, de ellos. ¿Era otra gente distinta totalmente a la que estaba acá en...? No se puede decir que era distinta. Eran como que se habían reunido mayoritariamente de ese, uh-huh, lado. Según lo que yo entiendo, como yo te digo, yo no soy un historiador. Capaz que me escucha un historiador y dice, bueno, no es del todo preciso lo que usted dice, ¿no? Yo no soy un gran historiador, pero según lo que yo he escuchado, sí, había una mayoritaria parte de la población y que tenían una devoción realmente extraordinaria por San Miguel. Y por eso la cuestión de toda esa devoción a San Miguel en ese barrio, ¿no? Claro. ¿Y el templo que conocemos hoy ahí en San Miguel, sabe desde qué año está? Sí, sí, se termina... ahí está, el templo estuvo muy ligado, digamos, a la ayuda de Pascual Echagüe, uh-huh, que creo que tenía una devoción fuerte por San Miguel también y que estuvo muy, muy presente allí. Y al finales del siglo XIX, se elevó este templo y se terminó en una cierta cantidad de años este bello templo, y fue un centro de espiritualidad. Y el obispo de aquella época nombró como primeros custodios del templo a sacerdotes agustinos españoles de la Orden de San Agustín. Uh-huh. Después vinieron claretianos durante muchos años, también españoles, y después llegaron los padres de la Fraternidad María Reina Inmaculada, que los tuvieron muchos años, ahora hay párrocos que son de nuestra diócesis. Pero es muy interesante, por ejemplo, dos de los primeros párrocos allí, agustinos españoles, que fueron párrocos al inicio del siglo XX, cuando tuvieron que dejar la parroquia a los agustinos, porque la tuvieron que dejar en un momento dado, fueron reenviados a España estos sacerdotes que eran españoles, y dos de ellos murieron mártires de la fe y son beatos. Están en proceso de canonización. ¿Que los tuvimos acá? Claro, o sea que nosotros tenemos dos párrocos que probablemente dentro de no mucho tiempo sean santos. Una historia muy muy hermosa, que dieron la sangre por Cristo y que fueron, bueno, asesinados por odio a la fe, ¿no? Así es, padre. Bueno, para ir cerrando también, antes de contar toda la cuestión informativa de lo que se va a vivir esta tarde, queríamos preguntarle, bueno, ¿qué nos tiene que decir a nosotros como entrerrianos tener a este patrono a San Miguel Arcángel? Bueno, primero los invito a la procesión de hoy, uh-huh, que es a las 17, y después al final de esta procesión la misa celebrada por el arzobispo. Los invito, digamos, a honrar al patrono de nuestra provincia, realmente agradecerle todo lo que recibimos a través de él. La imagen que se lleva en procesión es colonial, viene del Alto Perú. Es una imagen probablemente hecha, sabes que de las imágenes más hermosas han sido hechas por los pueblos originarios, por los indígenas, porque cuando los misioneros jesuitas, sobre todo, empezaron a formar las misiones jesuíticas, fue extraordinario, porque el don que tenían los pueblos originarios para todo lo que es el arte, la música, era algo extraordinario. Y ellos hacían la mayoría de las imágenes. Es una imagen bellísima que viene de esa época. O sea que es todo un símbolo. Claro. Fíjate que todas las razas se unen ahí. Las de origen europeo, uh-huh, el barrio del candombe, la imagen está hecha por el pueblo originario, todos en alrededor de San Miguel. Y vos fíjate que hoy que se trata de contraponer dialécticamente todo, unos contra otros. Al contrario, inclusive la Virgen de Guadalupe, cuando en México se aparece y queda estampada en el manto, no es ni blanca ni indígena, es mestiza, como diciendo, Dios quiere la unión de todos, ¿no? En el amor, en la justicia y en el amor. ¿Y qué me habías preguntado también? Era la cuestión informativa respecto a la procesión y, bueno, nosotros como entrerrianos, digamos, sí, ¿qué relación, qué significado tiene que tener este patronazgo de San Miguel Arcángel? Mira, yo sinceramente compararía esto un poco con lo que le dijo la Virgen María de la Medalla Milagrosa cuando se le apareció a Santa Catalina Labouré. Uh-huh. En el siglo XVII se le apareció la Virgen, esta gran santa, y de ahí vienen las medallas milagrosas. Y ella se aparece bellísima, ella se quedó en éxtasis viendo a la Virgen, y de las manos salían muchos rayos. Algunos estaban iluminados y la mayor parte estaban oscuros. Entonces le dice Santa Catalina: Madre, ¿por qué tantos rayos oscuros? Mira, los rayos que tienen luz son las gracias que mis hijos me piden. Y los rayos oscuros son las gracias que nadie me pide y por eso no las puedo dar. Entonces yo diría, el cielo tiene mucho para ofrecernos, siempre que no nos cerremos sobre nosotros mismos, siempre que confiemos y digamos, somos pequeños, necesitamos de Dios, necesitamos de nuestros amigos espirituales, empezando por los ángeles, le recemos a San Miguel, le agradezcamos y le pidamos muchas cosas. Y te voy a decir una cosita que la gente no sabe, que es que hay una corona angélica. La corona angélica es como un pequeño rosario, viste que está el rosario de la Virgen. Es una pequeña corona, la venden ahí en la santería de San Miguel, que es más chiquitita, que es a los 9 coros de ángeles. Y cada, porque están divididos los ángeles según la Biblia en coros, y cada coro se pide una gracia, por ejemplo, a los serafines tal cosa, a los querubines tal cosa, a los tronos tal cosa, a los arcángeles tal cosa, a los ángeles tal cosa, porque hay como una jerarquía entre los ángeles. Es muy lindo. Se puede, cuando vos compras el pequeño rosarito, después te lo tienen que bendecir, tiene como un cartoncito adentro donde está toda la oración de la coronilla, tomar la devoción también de rezar la coronilla a los ángeles, que es muy bella, agradeciendo y pidiendo, simplemente. Pero si no, ¿cómo lo vamos a abrazar a nuestro ángel cuando nos encontremos en el cielo y le digamos de todo corazón, gracias por haber estado conmigo en el camino? Así es, exactamente, padre. Entonces, hoy a las 5 de la tarde es la procesión, luego 5:30 la misa presidida por... No, 5 la procesión y después de la procesión, ajá, la misa, porque vos fijate que la procesión puede durar más tiempo. Ah, claro. De hecho, estamos mirando el tiempo, ¿viste? Yo creo, sí, que esta tarde va a estar mejor. Sí. El pronóstico dice que va a mejorar. Perfecto, o sea que va a estar lindo. Y salimos en procesión, después cuando llegamos está la misa con el arzobispo. Perfecto. ¿Desde dónde se sale en la procesión? Desde adelante de la iglesia. Perfecto. Se hace todo un circuito adelante de la iglesia con la imagen colonial, justamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que agradecer el privilegio. Yo, por ejemplo, tengo como patrono San José. Yo le he agradecido toda mi vida tener ese patrono, porque es el padre adoptivo de Jesús. Yo creo que si uno tiene un arcángel como San Miguel de patrón de la ciudad, tenemos que agradecerlo y además tenemos que tener un vínculo con él y tenemos que pedir muchas cosas. Tal cual, así es. Padre, le agradecemos de corazón su presencia y todo el tiempo que se ha tomado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.